tener un análisis respecto a lo que han sido este primer Consejo de Ministros del gobierno de Yamandú Orsi, lo que ha sido también lo planteado tanto por parte del Presidente de la República como por otra parte por Rodrigo Arín, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Lo de Lustenberg ya tiene un tema más puntual del CASMU, que ya lo habló José Luis, que fue la otra que conversó. Y estamos en contacto con Eduardo Rubio, dirigente del 26 de marzo y además candidato a intendente de Montevideo, a quien le damos los buenos días. Y lo consultamos respecto a lo que le dejó justamente esta conferencia del presidente de la República. Buen día, Rubio. Buen día, Fabricio. Buenos días, José Luis. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, me parece que la conferencia de prensa ayer, podríamos decir que se terminaron los versos, ¿no? Se levantó el telón y apareció el verdadero contenido del programa de este gobierno. Definiciones, son cuatro definiciones que toma, más la que agregó en las preguntas de la prensa, que están reflejando la continuidad más férrea del modelo neoliberal en todos los planos, en todos los planos. Yo pienso en los miles y miles de compatriotas que honestamente y con mucha esperanza votaron pensando en un cambio. Ayer se acabó el recreo, se terminaron las ilusiones, ¿no? Y quiero referirme a las cosas que se anunciaron, ¿no? Primero, lo que vos decías, Fabricio, con respecto a la salud y la definición de más plata para el salvataje de las empresas privadas de la salud, o sea, alimentar más el negocio de la salud en manos de privados, cosa que se ha venido haciendo históricamente, en lugar de avanzar hacia un sistema nacional, estatal y único de salud. La plata que falta en el CASMU se la llevaron los negocios, los negociados, los negociantes de la salud. Y se insiste en reafirmar este modelo. Luego la Comisión Sectorial de Seguridad Social y la convocatoria a un diálogo de la seguridad social hasta el 2026. Pero primero la composición de esa comisión sectorial ya es toda una definición. En manos de conducida por la OPP, con Rodrigo Arín, con Polgar, con toda la barra de los anti-plebiscito de la seguridad social. Ya por ahí queda pautado claramente el contenido que el gobierno le pone. Pero le suman al BPS, o sea, va a estar Jimena Pardo en la comisión sectorial. La presidenta de República, Fabla, que bueno, que ahora está en tela de juicio de la actuación, entre otras cosas, por lo que fue la estafa de las AFAP comprando información al Banco de Seguridad, al Banco de Previsión Social. Esta convocatoria, un diálogo social por un año y medio, cuando ya después Rodrigo Arín habla de que hay que revisar la edad de jubilarse, y si te jubilás con 60 vas a cobrar menos, como ya se dijo, y mantener a rajatabla el sistema de las AFAP. ¿Qué diálogo social? Esa es una trampa para, de alguna manera, frenar la movilización y la lucha de los sectores populares durante un año y medio, de la mano de aquellos que desde el movimiento social van a ser cómplices de la política de este gobierno. Entonces, este diálogo social es una farsa. Es el ganar tiempo para seguir aplicando una reforma neoliberal y regresiva de la seguridad social. Lo visten con palabras hermosas, la protección social, el sistema de cuidados, pero la sostenibilidad, ¿qué implica la sostenibilidad desde el punto de vista neoliberal? Ah, bueno, menos prestaciones, trabaja más, cobra menos, morite trabajando. Hay un divorcio también en torno al tema de lo que era marcado por el plebiscito, ¿no? Ayer lo marcábamos también en el informe de la tarde. Se establece un diálogo social en donde se amplían las potestades o las acciones y meramente lo que es la ley de la reforma de la seguridad social o lo que es la proyección vinculada al tema de la jubilación es un tema más a tratar dentro de toda esa licuadora, podríamos decir, de temas que están sobre la mesa, pero además con situaciones en las cuales ayer, por ejemplo, a Rodrigo Arín, cuando se le preguntaba si el tema de la edad de jubilación a los 60 años estaba sobre la mesa, Arín decía que no era un tema que fuera principal, que es un tema más de lo que se pueden estar discutiendo y de los que pueden salir del debate, pero que no es un tema excluyente el que esté el tema de la edad. Y no se habló absolutamente nada del tema de las AFAP, ni siquiera cuando se ha marcado el tema de bajar el lucro, ¿no? No, pero a ver, están las declaraciones de O'Done. O'Done dijo, en el diálogo social, los temas que laudó el pueblo, ¿no?, igual que con la ley de impunidad, lo que laudó el pueblo es intocable, no van a estar en el debate. El tema de las AFAP, el tema de la edad, el tema de la jubilación mínima, ya laudó, esto lo dijo O'Done, que es el patrón de la estancia. Y ayer Arín, cuando habló del tema de la edad, en un lengue, lo que dijo, bueno, mira, si te vas a jubilar con una edad de 60, va a cobrar menos, ¿no? Van a cambiar la tasa de reemplazo, también lo dijo O'Done. Entonces, el diálogo social es una farsa, es la continuidad de este modelo y de esta política. Y esto tenemos que decirlo y tratar de que la gente vaya entendiendo el contenido verdadero de esta política. Pero hay un punto durísimo, no para nosotros que ya lo dijimos, pero para toda la gente que se ilusionó con un cambio. Proyecto Neptuno, ¿qué dijeron ayer? ¿Qué dijo el presidente Orsi? Los contratos se cumplen. No, presidente Orsi, no. Usted como presidente puede decir, anulo este contrato. Y tiene consecuencias económicas, y hay que ir a un juicio, hay que ver. Pero las consecuencias económicas, sociales, desde el punto de vista medioambiental más dura, es la aplicación de este proyecto. ¿Qué va a negociar con Ruibal? ¿Qué es lo que va a negociar? ¿Que le paga en vez de en 20 años en 30? ¿Qué va a negociar? ¿Que la toma de Narasati sea un kilómetro más allá? ¿Qué va a negociar? ¿Que el polde sea un poquito más chico? Porque el problema es todo el proyecto, no un aspecto. Entonces acá el continuismo es brutal, es absoluto, es definido. Y a los miles y miles de los que marchamos el sábado en defensa del agua condenando el proyecto Neptuno, entre ellos algunos dirigentes del Frente Amplio, le decimos, muchachos, acá tienen clarísimo, este gobierno es la continuidad del gobierno de la coalición republicana en los aspectos esenciales. Uh-huh. Y en otro orden de cosas que creo que a ver si me como alguno de los anuncios que hizo con respecto a política, me parece que está todo, pero cuando le pregunta a la prensa, y esto sí que es brutal, esto es gravísimo, cuando le preguntan por la agencia de la ANI en Jerusalén. Sí, yo le pregunté. Usted, Fabricio, claro, usted siempre marca de alguna manera la línea en las conferencias de prensa de manera brillante, y en este caso lo hizo confesar o lo hizo dejar claro cuál es la política de este gobierno con respecto al genocidio en Palestina. No habló del genocidio en Palestina, habló de la crueldad de la guerra en abstracto. Uh-huh. Cuando dice, en estos últimos días hemos visto de vuelta las durísimas señales de la guerra. ¿Quién rompió la tregua, presidente Orsi? No se anima a decir que fue Israel que rompió la tregua, fue Netanyahu, este fascista, sionista. No tiene el valor de decir que acá hay un pueblo que está siendo masacrado, el pueblo palestino. Esto no es neutralidad, esto es complicidad. Es muy, muy, es gravísimo, tal vez de las cosas más graves de esta conferencia de prensa. Habló casi 10 minutos, como habla él, que va, viene, va, pero no es porque sea tonto, simplemente es una forma de no decir las cosas que tiene que decir y de disfrazar lo duro que está diciendo. Entonces, ayer lo que dijo el presidente Orsi, el presidente de Uruguay, supuestamente progresista, sobre el conflicto en Medio Oriente, sobre lo que está pasando en Gaza, es que la guerra es muy dura. Y que acá, en realidad, desde el punto de vista del presidente Orsi, no hay responsable de esto. Los miles de palestinos muertos en los últimos 30 días, no sé, es por orden divina. No es el gobierno fascista y sionista del Estado de Israel, no digo el pueblo judío, porque hay miles de judíos que se oponen, que es el responsable verdadero de la guerra y de la masacre. Entonces, realmente lo de ayer a nosotros no nos asombra. La verdad que algunas cosas no dejan de indignarnos, porque esto de referirse así a lo que está pasando en Gaza, yo qué sé, ¿a quiénes pueden hablar así a nivel internacional? Hasta Lula se anima a hablar de en contra de la matanza de los palestinos, hasta Boric. O sea, el presidente Orsi está más a la derecha que los ya bastante derechizados gobiernos, entre comillas, progresistas de América Latina. Lo de ayer fue una definición de fondo, y este es el gobierno que hay. Y yo acá simplemente me pienso en los miles y miles de compatriotas honestos a los que tenemos que llegar, a los que tenemos que hablar, a los que tenemos que convencer que tenemos que reconstruir la izquierda. Rubio, ahí yo por lo que escuché queda muy claro que no tenés ninguna expectativa con el diálogo social. Pero hay trabajadores, entre los que hay sindicatos enteros, que estuvieron con la papeleta blanca del sí, estuvieron luchando por el tema de la seguridad social y que tienen honestamente algún tipo de expectativa y quieren ir a mejorar, aunque sea un poco, los temas de la seguridad social en el diálogo social. ¿El mensaje para ellos cuál es? Bueno, yo entiendo que si vos sos una organización y te convocan a un diálogo, cuando estábamos en el Parlamento, a la Unidad Popular, nos convocaron para aquel diálogo sobre la seguridad, y nosotros dijimos, vamos a hablar de la violencia social. Y fuimos con un planteo claro, propio, que obviamente era antagónico a los planteos que venían del entonces gobierno progresista y de la oposición de derecha. Entonces, el problema no es ir o no ir, el problema es con qué expectativa va y con qué planteo va. Si el objetivo es limpiarle un poquito los vidrios a las AFAP, la verdad que ese objetivo no me parece que esté acorde con la batalla que se dio en el plebiscito. En todo caso, si te convocan, vas para desnudar el sentido real de este diálogo social, que es estirar el tema durante 2 años para no cambiar nada, sino para consolidar el modelo privatizador de la AFAP en el ámbito de la seguridad social. Con mucho respeto, entendemos que desde el punto de vista, vamos a decir, institucional, te convocan y vas. El problema es con qué expectativa vas y con qué objetivo vas. Si vas con el objetivo de ser parte de un maquillaje a Frankenstein, bueno, ahí creo que estás perdiendo un poco el rumbo. Si vas con el objetivo de dejar al desnudo cuál es la verdadera intención política de este gobierno, bueno, creo que ahí estás cumpliendo un papel de concientización, de alguna manera de echar luz sobre la realidad para que el conjunto de los trabajadores se posicionen con conocimiento de causa en esta realidad. Rubio, 54 años del 26 de marzo, ¿dónde estaba el 26 de marzo hace 54 años atrás de usted? Estaba en Flores, en Trinidad, estaba en la casa de gente conocida, tratando de escuchar en la radio, lo que era la 30 en aquel momento, que se oía terriblemente mal el acto que se estaba haciendo aquí en la explanada. La verdad que no escuchamos casi nada, era una interferencia brutal, pero estuvimos ahí un grupo de compañeros tratando de escuchar ese acto. Bueno, ¿y dónde va a estar este sábado que se celebra los 54 años? Bueno, estoy invitado, hoy mi papel es de candidato común de la Unidad Popular Frente a Trabajadores para esta batalla electoral en las elecciones departamentales, y voy a llevar un saludo como candidato común de Unidad Popular al acto aniversario del Movimiento 26 de marzo. Muy bien, Rubio, muchas gracias por estos minutos aquí en la radio. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Hasta luego.